Argentina, tierra Maradona, marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta flora, y Gardel dicen que es del Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Desde Argentina, no tan lejos de México, Roberto Gómez Bolaño, y lo digo en nombre de gran parte del pueblo argentino, es un ídolo para nosotros. Sacó muchas sonrisas. Su humor es contemporáneo. Roberto, gracias Roberto. De chiquito yo te veía actuar. Roberto, grande te sigo viendo igual. Gracias, Roberto. Te lo agradece todo el pueblo argentino.